necesito nada más. El perdón, mi iniquidad. Quiero vivir en santidad, en santidad, en santidad, en santidad. Buenas noches, estamos otro día más con acompañarte y bueno, con la cortina musical de Estuvo Allí, el nuevo álbum de Marco Segovia, de El Tiempo, Basta el Tiempo Pasado, es el tema que elegimos durante casi 2 semanas, que estamos abriendo nuestro programa con ese tema. Y bueno, obviamente el tema dice muchas cosas que debemos elegir, ¿no? Elegir servir a Dios, elegir buscarlo, elegir estar plenamente en una comunión con Él. Un desafío muy grande. Pero bueno, también estuvimos con Marco Segovia charlando sobre varios temas que él compuso y realmente, bueno, fue de mucha bendición, así que esperamos pronto volver a llamarlo y que podamos estar charlando con nuestro hermano. También tenemos muchas cosas hoy, pero lo importante que escuché dentro de lo que son las redes de TGD Padre Estea Red Federal, que hay algunos cambios, algunos permisos sobre lo que es el certificado de discapacidad único y un tiempo de prórroga para poder renovarlo, ¿no? Considerando todo el tema de la pandemia, los equipos terapéuticos que no se pueden juntar, el equipo también de que viene a veces de La Plata para a ciertos lugares para poder otorgarlo. Entonces, los médicos que necesitamos un certificado actualizado para poder realizarlo, así que los turnos, muchas cosas. Pero bueno, para hablar de ese tema, la vamos a llamar a Marcela, nuestra abogada de TGD Padre Estea Red Federal, para que ella nos pueda contar y nos pueda decir, bueno, en dónde estamos y cómo estamos, cómo podemos manejarnos con esa situación, ya que es un tema que ya salió al boletín informativo de parte del gobierno, de parte de discapacidad, y queremos saber de su boca cómo es que sucede esto y cómo cambiaron las cosas, porque hubo un tiempo donde decían que teníamos 90 días nada más para cambiarlo o para renovarlo, y ahora, bueno, quiero saber de qué se trata. Bueno, también tenemos algunas canciones. Les explico cuál va a ser la temática de hoy. Porque si se dieron cuenta, cada uno de los programas, más allá de que yo hablo un montón y hablo de todo un poco y se me mezclan a veces los temas, hay temáticas. Hay ciertos momentos que hablamos de, por ejemplo, cuando habló Carlos Bricio en uno de los mensajes, decía que teníamos que aprender a esperar, que no nos gustaba, que no estaba en nosotros el querer esperar, porque estábamos en un mundo que, bueno, obviamente estamos como en una vía y todos vamos para el mismo lado y tenemos que seguir. Pero lo importante de la palabra de Dios, y nos daba ejemplos, ¿no? Así todo, también estamos con el pastor Giovanni Conde, que también nos manda mensajes donde tenemos siempre un momento para poder reflexionar sobre nuestras vidas, sobre cómo estamos viviendo y el lugar que le estamos dando a Dios. También la música, obviamente. Algunos mensajes como el de ayer, sobre la verdad, sobre el escuchar la palabra de Dios y darnos cuenta de que nosotros sí somos quienes fallamos, quienes muchas veces no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, pero Él siempre está buscando tendernos su mano y darnos una nueva oportunidad. Hablamos mucho de la música también que vamos pasando. Queremos que ustedes también estén dispuestos no solamente a escuchar una hermosa melodía, sino el mensaje que trae la música, porque en muchas oportunidades, cuando estamos cansados y tenemos un día difícil, la música siempre nos está animando, nos está fortaleciendo, y mucho más cuando escuchamos la letra y nos lleva a poder tener la calma suficiente o la fe suficiente como para rendir nuestros problemas al Señor y decirle: Señor, ayúdanos, porque Él puede hacerlo y de Él depende todo, ¿no? Así que bueno, nuestro programa es una mezcla, como verán, tanto de información sobre discapacidad como también un programa cristiano hecho con la idea de poder estar llevando a las familias el mensaje que Dios tiene de salvación. Pero también en esta semana me preguntaron, Mariel, es como lo de ustedes es como una obsesión, siempre hablan del mismo tema, como ¿por qué es tan importante? Creo que tenemos muchos temas importantes dentro de la Biblia, familia, matrimonio, hijos, educación, inclusión, el perdonar, tantos temas. Pero el tema de la salvación es importante porque es el comienzo de muchas cosas. El conocer a Cristo como nuestro Salvador, no como nuestro Creador, sino como nuestro Salvador, nos hace tener una comunión que está en la Biblia, está como la base de todo entendimiento, porque luego de nosotros conocer a Cristo como nuestro Salvador, poder pedirle perdón por nuestros pecados, tener un acercamiento a Él y darnos cuenta que solamente es por fe, no es algo que yo tengo que hacer o cumplir, o simplemente Dios nos pide que a través de la fe podamos creer en el sacrificio que Él hizo, porque en realidad todo el sacrificio lo hizo Él. Él es el que murió en la cruz, Él es el que resucitó al tercer día. Esa es nuestra fe. Y la compartimos porque es lo que nos sostiene, es lo que nos dio una nueva oportunidad, nos dio una nueva vida, nacimos nuevamente. Así que bueno, hoy vamos a hablar, vamos a tener un tema, el mensaje en sí va a ser el que ustedes puedan entender ¿en dónde está parado el cristiano? ¿Cuál es la fe del cristiano? Así que eso vamos a hacer después. Ahora vamos a escuchar un tema y luego seguimos compartiendo. ¿A mí qué es para acá? Dame el mapa. Selma. Fíjate. Es que se ve muy pequeño. Aquí está la lupa. Míralo bien. ¿Pero dónde está el norte? La brújula te lo va a decir. Así que... búscalo. Que te va a decir que es para acá. ¿Sí o no? Es que no sé, no veo bien. ¿No ve bien? ¿Está lejos? Sí. Mira. Así, espérame. ¿Viste? Dime sí o no. ¡Es para allá, es para allá, es para allá! ¿Sabes que tengo de más esto que no sepa qué es? Cielo y veo como el sol me alumbra, su rayo entra por mi ventana y me ayuda a despertar, como diciendo que llegó un nuevo día, una nueva oportunidad para mi sueño disfrutar. Dame tu mano para juntos caminar por el camino de la gracia, por el camino que me da. Cada detalle tu amor me inunda, eres tan perfecto, tu gracia sobreabunda. Cuando estoy caído tu mano me catapulta y me elevas, me llevas de la mano, haces que no tema. En la cruz se quedaron mis condenas, por tu perdón se rompieron las cadenas. Me diste nueva luz, por ti lo tengo todo en plenitud. Me encontraba perdido, eres la verdad y el camino. Y ya no voy si no es contigo. Ahora que comprendo y entiendo que en todo momento eres mi sustento, mi agua en el desierto, de mi casa el arquitecto. Me diste vida cuando yo estuve muerto. No quiero continuar si no vas conmigo. Dame tus ojos para en tu amor nacer. lo que dice mi enemigo. No, tu presencia va conmigo. El Espíritu Santo es mi testigo. Y a tu lado nada me falta. Toda mi confianza eres tú y basta. Solo tenerte, tu brazo me guarda. Eres esa paz que me calma. Yeah, yeah. No quiero continuar si no vas conmigo. Si no vas conmigo. No quiero continuar. No quiero continuar si no vas conmigo. Si no vas conmigo. No quiero yo. Sin ti me vuelvo loco. No tendría norte. Yo pierdo mi foco. Eres como el filtro que arregla mi foto. Con todos mis errores tu amor provoco. Escogí vivir contigo y de este amor yo soy testigo. No quiero tropezar ni quiero dar un paso si tú no vas conmigo. Dame tu mano para juntos caminar por el camino de la gracia, por el camino que me das. Dame tu Bueno, hermoso tema. Y bueno, una de las cosas que quería contarles también es que ayer cuando hablábamos de el tema de las dietas, del el tratamiento, de esa página que se está anunciando como un tratamiento biomédico en autismo en el espectro, y dice también que bueno, déficit de atención, hiperactividad. El autismo, dice entre comillas, el autismo es una enfermedad tratable y recuperable. La busqué a la página y realmente, bueno, están sumándose gente que está siendo engañada, porque ahí están provocando y están anunciando una cura del autismo y realmente no es así. Ahí dice niños recuperados del autismo mediante tratamiento nutricional. Sabemos realmente que a nivel científico se ha comprobado que es un tema muy cuidado cuando lo van compartiendo los especialistas, porque tenemos que tener cuidado en no ser, no engañar a las familias nuevas que están aprendiendo recién sobre el diagnóstico, sobre lo que están, lo que van a vivir, lo que tienen que hacer. El dolor también de poder estar con nuestros niños, pero no porque tengan autismo, sino por las situaciones que viven ellos, que muchas veces es muy difícil estar incluyendo e integrando a los niños dentro de lo que es después del diagnóstico, dentro de lo que es el colegio, dentro de lo que es la familia misma. La actividad social que se pierden, porque es todo un tema, entonces es muy difícil. Realmente, bueno, les pido por favor que siempre analicen bien lo que ven, lo que escuchan, lo que comparten, porque es importante también sacar esto de circulación como cura, porque en realidad no cura. Así que bueno, también bueno, como para cambiar el tema, Ana Rodríguez dice buenas noches, nos saluda desde el cuartel quinto, Moreno. Anita, una trabajadora incansable de TG de Padres TEA Red Federal, ¿no? Así que bueno, estamos contentos porque tenemos la posibilidad de poder hablar estos temas, de tener gente como Marcela Falero, que nos va a interiorizar sobre lo que es los certificados de discapacidad. Siempre es bueno tener profesionales que nos puedan orientar y que cuando tengamos alguna duda, no lo hagamos en las redes sociales, porque bueno, obviamente tenemos miles de opiniones sobre este tema. Entonces, tratemos de buscar un profesional, alguien que realmente nos pueda orientar y nos pueda decir en qué lugar estamos de las investigaciones sobre este tema, ¿no? Porque año a año se han comprobado cosas y están haciendo cada vez, hay más elementos de poder ver que es un trastorno neurológico, que no es que las dietas van a cambiar eso, porque está en el sistema nervioso, está en toda la parte neuronal. Entonces estamos cambiando mucho, a mucho, el tema de decir que nosotros podemos, a través de una dieta, directamente quitar el autismo de los chicos. Es algo muy feo, es un engaño muy grande. Hay varios profesionales que en realidad no quiero entrar en el tema como para no darle tampoco publicidad a esto. No voy a dar nombres porque realmente sería decir, bueno, le estamos dando la publicidad que ellos quieren. Pero bueno, es lamentable que estas cosas sucedan. En un ratito nada más vamos a estar llamando a Marcela para que ella nos hable del certificado de discapacidad. Pero lo que también quería decirles es que estamos preparando un material con las mamás de chicos con autismo, pero de diferentes lugares. En este caso, hoy estuvimos hablando a la mañana con mamás de México. Ellos tienen a sus hijos ya adultos, y realmente a mí me llena el hecho de que ellas puedan compartir sus experiencias, porque mi hijo tiene 13, o sea, en algún momento va a crecer, están creciendo y rápidamente. Entonces es muy lindo. Seguramente para el viernes ya vamos a tener uno o dos testimonios de mamás de México para poder compartir, ¿no? Justo yo le decía a Ofelia, pásame tu nombre, no porque no sepa tu nombre, sino para poder presentarlas adecuadamente, ¿no? Que eso a veces me falta, porque claro, yo las conozco, pero ustedes no. Entonces la idea era pedirles bien el nombre completo de ellas, de sus hijos, y a la vez del lugar, porque uno dice México, pero andás a ver, hay tantas ciudades. Así que bueno, la idea es que bueno, vamos a charlar con ellas todo el tiempo posible, y bueno, es poder escucharlas, ¿no? Poder escucharlas para que ellas puedan decirnos desde su lugar, desde su experiencia, desde la forma que llevan adelante, porque obviamente llevan, no llevaron, llevan adelante todo este tema del diagnóstico, de la inclusión, de la integración, del sentir, de los sentimientos, del crecimiento desde niño, adolescente y ahora adultos. También la posibilidad de terapias, la posibilidad de incluirlos en lugares que a ellos le haga bien, que se sientan bien, cómodos. Creo que tenemos mucho para charlar. Así que bueno, ya si Dios quiere, el viernes vamos a poder charlar con ellas. Estoy invitando a algunas personas de Cañuelas para que ellos puedan estar también compartiendo con nosotros, porque la persona que estoy invitando es una persona que hace mucho tiempo vive acá en Cañuela, tuvo un lugar importante dentro de lo que es la política del servicio a la gente de Cañuelas. Así que bueno, no le voy a decir el nombre, pero le estamos preparando algo lindo para que se pueda hablar y que nos pueda contar, ¿no? Él que tiene tanta experiencia de vida, tanta experiencia en lo social, en la ayuda, en el compartir con la gente y con el pueblo. Así que bueno, vamos a tratar de que sea algo muy, muy bien preparado y que lo podamos charlar a full. También invité a un profesor de educación física de Navarro, creo que es él, para que nos pueda explicar el trabajo que está haciendo, porque él trabaja específicamente con chicos y con personas que trabajan con niños con autismo en la actividad física, ¿no? Lo importante que es la actividad física en los chicos. Así que bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que está haciendo, qué trabajo está haciendo. Él ha dado muchas capacitaciones, charlas en diferentes lugares. Así que bueno, también estuvimos hablando con él. Quizás el miércoles que viene, no esta semana, sino el otro miércoles, vamos a poder estar charlando con él abiertamente. Van a ver, nosotros lo que hacemos es un folleto explicando quién es, de dónde viene, qué tema vamos a tocar. Así que estén atentos al Face, traten de mandar, más allá de los saluditos que me encantan, porque son mujeres que las conozco y que quiero muchísimo, y se toman el tiempo de estar con nosotros en esta hora y compartir. También, bueno, mis alumnas, que ahí aparecen 2x3, saludando. También que esta noche, después de las 10:30, ya nos vamos a juntar y ya vamos a tener nuestra clase. Lindo todo este tiempo, haciendo cosas en casa, muchas cosas. Contentas porque, bueno, los cumpleaños de mis hijos vienen todos juntos, uno arrancado por semana tengo. Así que ahora viene el cumpleaños de mi yerno y luego el cumpleaños de mi otra hija. Así que, vamos a seguir comiendo torta. Vamos a escuchar ahora sí el audio donde explicamos lo que es la fe en Cristo y cuál es el fundamento. En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? ¿Relación con lo divino y una vida moral en la tierra? ¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son solo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente. Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien, a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Las palabras "yo soy" pretendían no enviarnos a buscar, sino afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino y que para hallarlo no se exige algo más que creer en Él y buscarlo, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez, y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección, fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía, y su histórica resurrección dividió en dos la historia: antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios? Bueno, creo que es algo que siempre no es que los queremos dejar pensando, queremos realmente que tengan la claridad de saber que hay un Dios y hay un Hijo de Dios que pagó el precio de nuestros pecados y que nos da la posibilidad de poder tener una comunión con Él, la salvación de nuestras almas y una vida abundante, una vida que se refleja muchas veces en los testimonios que compartimos, gente que realmente puede estar diciendo: cambió mi vida desde ese momento. Así que bueno, Simplemente queríamos compartirlo. Ya tenemos a Marcela. Marcela Farelo, ¿estás por ahí? Sí, Marcela Farelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marce? Todo bien, Mariel. Marce, leí en el grupo de TGD sí. Padres TR Federal que había un tiempo más para poder cambiar el certificado de discapacidad, si se vencía. Antes eran 90 días, ahora, ¿cuánto tiempo es, Marce? Hubo dos prórrogas antes, hubo de 90 días y de 120 días. Ahora salió una nueva resolución, que es la 209, que la resolución la dictó la Agencia Nacional de Discapacidad, donde establece que van a tener una prórroga de un año. Todos los certificados de discapacidad que vencen en todo el 2020, es decir, desde enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, tienen una prórroga de un año. Qué bueno. Esa prórroga se empieza a correr a partir del día en que vence. Bien. ¿Sí? Si vence hoy, a partir de hoy tenemos un año de prórroga. Bárbaro. Es bueno entenderlo. Marce, también había otra cosa que quería que explicaras a la gente, que no, obviamente nosotros estamos al tanto de del alcance que tiene el certificado de discapacidad. ¿Podrías explicarle las puertas que abre esto de tenerlo vigente? Lo que permite al tener el certificado de discapacidad es que todas las personas que tengan algún diagnóstico y que necesitan algún tipo de tratamiento relacionado con ese diagnóstico puedan tenerlo de manera gratuita al 100%. Es decir, abre la puerta al tratamiento gratuito. Bien. Es muy importante esto para las personas con discapacidad, porque puede todo lo que sea prescripto, ordenado por el médico de cabecera que necesite esta persona, relacionado con su diagnóstico, la obra social o la prepaga se la tiene que otorgar de manera gratuita, al 100%. Por eso, esa es la puerta más importante. Después hay otros beneficios, como el libre estacionamiento, el pasaje gratis en colectivo, es decir, hay muchas cosas. Pero la realidad que el más importante es el tema de que a través de él facilita todas las prestaciones de manera gratuita. Marce, antes de la pandemia, ¿cada cuánto se renovaba el certificado? Y no, en realidad que el plazo lo establece la Junta Examinadora. Ah. Es decir, para que una persona tenga el certificado de discapacidad tiene que pasar por una Junta Examinadora. Y la Junta Examinadora es la que determina qué plazo va a tener el certificado de discapacidad. ¿Sí? Antes los plazos eran largos. Sí, pero ahora son de hasta 5 años aproximadamente. En realidad que la primera vez que lo saca una persona puede ser que se lo den por un año. Y después, a medida que lo va renovando, le van sumando más años. Marce, en alguna oportunidad se habló dentro del grupo que sería bueno de que esto, ya cuando tenemos un diagnóstico, de saber, bueno, obviamente que es de por vida lo que es el autismo, que sí. Sería bueno de que esto no fuese así. Pero sabés que inclusive para los chicos con síndrome de Down no se lo dan el certificado, ellos también lo tienen que renovar. Y es decir, es algo realmente loco, porque la realidad es que la discapacidad permanece, pero ellos también lo tienen que renovar. A todos le establece un plazo. Marce, los pasos a seguir para todo es el médico, la vigencia de todos los tratamientos, o sea, de todos los estudios, 3 meses, todo así. O sea, claro, sí. Igualmente, ahora, viste, nosotros nos han venido muchas consultas de muchas mamás de acá de La Matanza, donde tienen la parte médica. Estamos hablando de las personas que nunca tuvieron un certificado de discapacidad. Claro, sí, los que recién comienzan. Claro, los que tienen... se le está por vencer, tienen esta prórroga de un año, que tienen un año de tranquilidad. Sí. Pero ahora nos tenemos que abocar a las personas que todavía no sacaron el certificado de discapacidad, es decir, que lo sacan por primera vez. En ese caso, lo importante es que ellos tienen que dirigirse a la Junta Evaluadora Interdisciplinaria de la zona, que eso generalmente se averigua yendo a la municipalidad. ¿Sí? Bien. También hay una página que es argentina.gov.ar /CUD/consulta. Ah, buenísimo. Que ahí vos te va preguntando si es por primera vez, si es renovación, si lo extraviaste, vos vas marcando y después te pide el documento y el domicilio, y después cuando te pone el domicilio te deriva directamente a la junta evaluadora que corresponde. Ah, buenísimo. Es un súper ¿sí? adelanto. Claro, es argentina.gov.ar/CUD/consulta. Bien. ¿Sí? Bien. Lo que se necesita para el certificado de discapacidad es un diagnóstico. Es decir, por ejemplo, en el caso de nuestros nenes, nosotros tenemos el neurólogo y el neurólogo diagnostica a nuestro hijo y con eso ya se puede ir y pedir el turno, ¿sí? Ah, ok. Ahora, como la realidad es que con este tema de la pandemia no están atendiendo de manera personal, todo se está haciendo de manera virtual, ¿sí? Hay mucha demora. Nosotros tuvimos casos de mamás que estaban esperando de hace febrero o marzo, inclusive tenían turno y le suspendieron los turnos, y bueno, nosotros preparamos una nota que la presentamos en la Subsecretaría de Discapacidad, y de ahí, bueno, se contactaron con nosotros, y bueno, gracias a Dios, 2 o 3 días le demoró y tuvieron el certificado. Ah, perfecto. Tuvieron la entrevista de manera virtual, ¿sí? Yo le pregunté a una mamá, porque, por ejemplo, uno de los nenes tenía 3 años. Sí. Y yo, viste, los nenes sí andan con un celular, pero a veces no prestan la atención mucho tiempo. Y le pregunté por curiosidad cómo era la interacción entre el médico y el nene de manera virtual. Y me dijo que solamente lo vieron, que estaba ahí, y bueno, le preguntaron a ver si podía contestar algo, pero nada más. Ah. ¿Sí? Porque eso también es otro tema, porque si yo tenía miedo de que si capaz que no se enganchaba el neno, no podía haber un intercambio, es como que se complicaba. Pero bueno, esta mamá me dijo que lo manejaron de esta manera, ¿sí? Pero bueno, si no cualquier cosa, nosotros estamos, ahora tenemos un listado de otras mamás que están pidiendo el certificado de sus nenes y vamos a presentar una nota de nuevo para ver si podemos conseguirle el turno de manera inmediata, porque hay muchísima demora. O sea que en este momento, antes, bueno, por ejemplo, para sacarlo por primera vez al certificado, tenías que llevar algunos otros estudios que tengas. Sí, igualmente ellos, de manera virtual, te piden que vos le adelante todo por fotos. Ah, bien. Toda la parte médica, documentos de la mamá, del nene y toda la parte médica, todo por fotos. Y después ellos te mandan por foto un formulario que vos tenés que tratar de imprimir y completar y le mandás la foto de ese formulario. Ah, perfecto. Se maneja de esa manera. Entonces, cada uno de los que entran a esa página y que ponen la dirección son derivados a su claro, municipio. Claro, sí. Es más práctico en realidad porque te dice, porque a veces es medio complicado saber cuál es la junta evaluadora que te corresponde de acuerdo al domicilio. Claro. Entonces, lo práctico es eso, que vos completando... Y al poner el domicilio te dice dónde se tendría que dirigir. Igualmente, sí, sí, es la única forma ahora, porque personalmente no te van a contactar en ningún lugar. Claro, claro. Sí. Después, bueno, después de eso, ellos te dan una cita para ese lugar. Sí, te dicen, también. Te dicen qué día te van a llamar y tenés que estar atenta a que te llame y se hace la entrevista de manera... Es rápido. Ah, buenísimo. Es rápido. Pero lamentablemente la realidad es que hay muchas que están esperando todavía, ¿sí? Está muy lento el tema del... Y es un problema porque, viste, nuestros nenes tienen que empezar las terapias ya. Sí, no sí. Pueden esperar y a ver cuándo lo llaman o no. Tienen que moverse porque necesitan urgente empezar el tratamiento. Sí, he visto casos que hemos compartido. Yo estoy en varios grupos, aparte del DTG de Padres TEA, que había una nena que dejó de comer, que bajó no sé cuántos kilos, y que bueno, obviamente hay muchas necesidades dentro de lo que es empezar de nuevo, con todas las seguridades obviamente, pero esto también es una limitación tremenda, el que las obras sociales, ¿cómo se nos arreglamos con la obra social? Porque a ustedes, nosotros sabemos ya que tenemos un año y todo eso, está vencido, las obras sociales tienen que responder. Las obras sociales, a mí me han venido casos de mamás que le dijeron, no, esto está vencido, y con una simple nota le dije que hiciera y que nombrara la resolución donde otorga la prórroga, y automáticamente le dieron la aceptación. Ah, buenísimo. Es decir, se supone que ellos tienen que saber las obras sociales y las prepaga de esto. Sí, bueno, se supone pero, muchas cosas. Sí, pero viste, lamentablemente a veces da vergüenza ajena, por eso tienen que saber esto, no pueden. Y bueno, uno se desenvuelve y puede hacer una nota, pero hay mamás que a veces no pueden, no se animan, entonces a veces creo que juegan con eso. Sí, lamentablemente. Pero lo que tienen que tener en cuenta los papás y las mamás es que existe una resolución, que es la 209 del 2020, que es la que otorga la prórroga de un año. Bárbaro. Perfecto. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Sí, yo lo leí, yo digo, bueno, yo para explicarlo soy un queso, pero sabía que vos ibas a poder orientarnos, porque en realidad, viste, yo te voy preguntando, yo sé que más o menos los pasos, porque bueno, por Mateo, el de Mateo venció en marzo de este año, así que hasta el marzo del año que viene tendríamos exactamente tiempo. Exactamente, pero exactamente. Podría estar viendo también dentro de esa página ya pidiendo la posibilidad de la renovación, ¿no? Exacto, sí, okay. Sí, sí. Okay. Viendo el lugar y todo. Sí, igualmente, sí, sí. Generalmente, viste que cuando está por vencer, empezás 2 o 3 meses con el médico preparando la documentación y todo, eso es lo aconsejable, no esperar, sí, a último momento. Sí, el neurólogo de Mateo es de Capital, así que obviamente no podemos viajar para allá, pero sí, bueno, sí, el de Andrés también es de allá. Sí. Lo podemos hacer a través de correos y eso, mandarle las cosas, pedirle, ¿no? Y él nos mandaría también seguramente por medio de internet. Sí, esperemos a ver que algún día esperemos salir de esta pandemia y poder salir un poco a la calle, esperemos. Sí. Ayer me dio mucha bronca porque hay muchos inconscientes todavía, sí, en diferentes lugares y bueno, obviamente eso me trajo como resultado decir, por favor, pórtense bien que queremos salir de una vez. Queremos salir. Sí, así que bueno, Marce, mil gracias. No, no sé por si favor, tenés que decirnos bien algo más para que la gente se quede tranquila, porque acá hay muchas mamás como yo que nos quedamos medio afuera de todo lo que es el contexto de cómo manejarnos. Y ya te digo, mira, yo me había quedado con el de 90 días, después dijeron 120, y bueno, ahora gracias a Dios esta prórroga nos da un poquito más de descanso, ¿no? Sí, no, el único consejo que siempre le decimos a la mamá que se comunique con nosotras es que nunca se queden con un no. Siempre vayan, el no está, tienen que siempre luchar por un sí, y que lo que ellas están reclamando es en base a los derechos de sus hijos, no están reclamando que le regalen nada, sino que las obras sociales y las prepagas están obligadas a cumplir y de otorgarle todo lo que sus hijos necesitan. Siempre se tienen que agarrar de eso. Y si una obra social y una prepaga cumple como corresponde, no nos está haciendo un favor, está haciendo lo que corresponde. Está igual. Nada más. Marce, otra cosa que me quedó en el tintero. El tema de salir con el certificado de discapacidad cambió ahora, ya no es el troquel de abajo. Porque me dijeron de que bueno, que el certificado, viste que nos dan un certificado como una hoja de A4 o más grande, sí, de oficio, y abajo tenía un troquel que era como para hacer una credencial. Uh-huh. ¿Esa credencial es suficiente para poder salir? Sí, con el certificado. Okay. Había salido una resolución con respecto a que para el año que viene se van a tener que modificar los certificados, viste, antiguos. Sí. Eso había salido, pero recién para el año que viene. Claro, una vez que ya se pueda levantar todo esto. Exactamente, exactamente. Bien. Así muchas que por gracias, ahora, Marce, con lo que tienes está bien. Bárbaro. Gracias, Marce. Y no, bueno, por favor. Ya sabes que cualquier cosa corremos a vos. Dale, Mariel, un gusto. Gracias, mil un gracias beso. Por todo. Besito. Bueno, estuvimos con Marcela Farelo, es abogada, es miembro de TGD Padres TEA, Red Federal, es mamá también de un nene con TEA, y realmente una de las cosas que más me gusta de Marcela es que toma las cosas de corazón, realmente a poder defender nuestros derechos como familia, como mamá, y sobre todo los derechos de nuestros hijos, ¿no? Porque como ella dice, la obra social no nos regala nada, es un derecho de nuestros hijos de que nos den el 100%, ya está, eso es una realidad. Y bueno, a veces juegan mucho con esto las obras sociales, haciendo esperar, ¿no? Esperar. Nosotros tenemos siempre el problema de que todos los papeles que tenemos que llevar al médico, al neurólogo, o todos los que son estudios que le hacemos a nuestros hijos, tienen un plazo, son 3 meses, y si en esos 3 meses nos dan vuelta, no nos dan los turnos, no podemos hacer las cosas, nos agarran realmente, no saben lo difícil que es viajar con ellos, que ellos estén en las juntas evaluadoras, o sea, es muy difícil, muy complicado. Entonces, realmente, bueno, me dio paz el escuchar a Marcela decir que, bueno, tenemos un año, en ese año vamos a poder trabajar un poco más tranquila en renovarlo, y aquellos que no lo tuvieron todavía, también, bueno, Después vamos a volver a pasar la página para que ustedes puedan entrar y puedan estar preguntando cómo manejarse de ahí en más en su zona, ¿no? Así que bueno, gracias. Dice Vera, dice, es genial, Marce, clarísimo. Es así, Marce lo toma y lo explaya de una manera increíble. Así que bueno, mil gracias, Marce. Vamos a escuchar un tema y después seguimos con más. Acompañarte. Sanarme las heridas cuando me encontraste aquella vez tan moribunda. No solo te conformaste con levantarme, ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme. Porque mis piezas han quedado como roca en la montaña, cuando a tu nombre mi voz clamó. Sanidad en la alma herida, el perdido encuentra vida al tu nombre. Seguimos con el tema de Rocío, creo que es un tema de Arte en mí, es un tema muy lindo porque habla del obrar de Dios en la vida de las personas, ¿no? Que a veces somos tan difíciles y tan complicados, ¿no? Pero bueno, obviamente Él se toma el trabajo con cada uno de nosotros para poder moldear nuestra vida, para poder enseñarnos, y a través de muchas veces las experiencias de vida, ¿no? que tenemos. Hay cosas que quizás antes eran para un problema, cosas que pasan en el día, que te afligen, que te angustian, y después de pasarlas varias veces uno dice como hay que aprender a manejarlas. Y bueno, Dios te da la fortaleza, te da la tranquilidad, la paciencia. A veces ni la esperás, porque realmente vas a decir, ¿qué me puede pasar ahora? Pero bueno, creo que esas cosas que nos suceden son una muestra más del amor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ahí está el verdadero la verdadera voluntad rendida a la voluntad de Dios. Decir, bueno, si oré a la mañana y le dije, Señor, te entrego mi día y pasan todas estas cosas, a Él no se le escapó. Simplemente quiere que aprendamos a cómo conducirnos, a que aprendamos a confiar en Él, a depender de Él y a saber que el día que nosotros entregamos a la mañana, decimos, Señor, te entrego mi día, es el día que le entregamos a Él, y Él es el que tiene el control. Así que bueno, hay un tema muy lindo que también es de Jesús Adrián Romero, que es tal como soy. Y a veces piensan que bueno, que el cristiano es como que se tira abajo, como que es el pecador, el inmundo, el que no puede salir adelante. En realidad, tal como soy, es una muestra del amor de Dios, de que no nos quiere cambiar como muchas veces pensamos. Él lo que quiere es que lo que hagamos, lo que pensemos, lo que tengamos, lo pongamos a Él como el centro. Nosotros somos muy de tomar las cosas a nuestro control. Ayer hablábamos en El Poder de la Verdad, hablaba una mujer, decía, no es nada malo que uno quiera planear la llegada del bebé, pero tenemos que darnos cuenta que no somos nosotras las que podemos decir los tiempos. Sí cuidarnos, sí estar atentas, puede tener, pero siempre estar dispuesta a que, bueno, que las cosas pueden suceder. Después sucedió el embarazo, o sea, hay un montón de situaciones que no controlamos y que tenemos que empezar a depender de Dios. Así que bueno, este tema de Tal Como Soy es un tema que lo hemos cantado mucho, por mucho tiempo, y realmente es algo que llega al corazón de muchos porque nos muestra el amor de Dios. Ahora lo vamos a escuchar. Sin nada que ofrecer.

Bueno, yo quiero ser, dice, perfume agradable. Creo que, bueno, es un buen desafío para todos los creyentes, ¿no? También, bueno, una de las cosas que estuve considerando hoy, en Romanos 13 dice que debemos someternos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Más allá de que uno tiene que estar sujeto a las autoridades, que son todas, aquellas que, policías, todas las que han puesto en esta sociedad para que nosotros podamos estar sujetas, obviamente siempre considerando de que, bueno, sean respetados nuestros derechos. Pero una de las cosas que mostraba también en esto es que cuántas veces nosotros oramos por nuestras autoridades, por aquellas personas que queremos que realmente nos gobiernen y que Dios les pueda dar sabiduría, más allá de que hayan profesado una fe o no. Dios puede darles sabiduría, porque a él no se le escapa el control de las cosas. Así que, bueno, oremos por nuestras autoridades para que ellos puedan seguir teniendo sabiduría en cómo manejarnos en esta pandemia, en manejarnos en la parte de discapacidad. Es muy difícil cuando cambian las autoridades en discapacidad y poder retomar nuevamente todo lo que son los movimientos en cuanto a los pedidos, las cartas, como decía Marcela, el poder presentarnos nuevamente, decir, miren, esto no es lo que corresponde, esto no nos hace bien, esto detiene. Así que, bueno, oremos por todas las autoridades, también por las autoridades que tenemos dentro de TGD Padre Estea, Red Federal, para que ellos puedan estar sosteniendo a todas las familias que estamos debajo de ellos, y no por debajo por ser menos, sino porque somos un grupo y siempre hay cabezas, personas que nos guían, y realmente con una disposición increíble a cualquier hora, porque los hemos estado compartiendo y preguntándole cosas y siempre hay una respuesta. Así que ellos tienen su familia y sus cosas. Así que oremos unos por otros, pero específicamente esta semana oremos por las autoridades. Ya nos tenemos que ir, ya llegó. Así que vamos a escuchar por último tema, antes de irnos, a Marco Segovia, en un tema de él. Y les decimos hasta mañana. Estuvo allí cuando hizo todo lo creado, cuando en el vientre de mi madre fui formado, en el momento más difícil él estaba, y a pesar de lo que fui me acompañaba. Es increíble poder pensar que al monte él subió y se quedó a sufrir la cruz por compasión a todo el mundo. Estuvo allí cuando era el mismo quien moría, y fue por mí que dio su vida en agonía. No estimó el ser igual a Dios, a eso él no se aferró, y con su muerte el camino al cielo abrió. He conocido